Estamos hablando del director de Juventud del municipio, Mariano Martina. Antes que nada, entonces, felicidades, Mariano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es niña, Lobita, se llama Alegra. Buen día a todos. Bueno, gracias por atender y bueno, que traiga un miñón abajo el brazo. Que venga con una panadería bajo el brazo. Que venga con un triunfo. No, no, justamente el miércoles no, ganen el domingo. El miércoles no. El miércoles gane Boquita y el domingo gane el último partido. Hoy fundamental, jugamos con Argentino, ahí nos peleamos la entrada a la Copa Libertadores, así que hoy hay que ganar. Bueno, vamos a hacer fuerza por el lobo hoy, el miércoles no. Bueno. El miércoles no. Bueno, se entiende. Bueno, y hablando de mascotas y todo eso, el lobo, la loba, ¿sí? Bueno, se presentaron las mascotas de agrupaciones de quinto año en lo que es la previa de la farándula, ¿es así el fin de semana? Sí, este año se retomó por ahí una idea que había surgido el año pasado, que en realidad fue medio por la pandemia forzada la de hacer en el anfiteatro la presentación de mascotas, que históricamente por ahí se hacía en el marco de algún boliche, digamos, la nocturnidad, y por ahí con tanta la inquietud el año pasado se organizó en el anfiteatro y la verdad que anduvo muy bien porque, bueno, fue mucho público y todas las agrupaciones pudieron disfrutarlo, así que este año también el COES, la conformación del COES de sexto de este año propuso volver a hacerlo de la misma manera para bueno, motivar también a las agrupaciones de quinto ya de cara al año que viene. ¿Cuántas agrupaciones participaron? 12 agrupaciones de 17 instituciones educativas participaron ahí el sábado. Mariano, el tema de las mascotas, este concurso, es algo relativamente nuevo, ¿no? No es que... ¿Cuánto hace que está este proyecto y que además los que están por egresar al año siguiente compiten con relación a la mascota? A ver, la mascota en sí se hace ya hace un tiempo, pero se hacía con otro formato y en otro contexto por ahí. Se organizaba en el marco de la nocturnidad, como te decía, y a partir del año pasado recién se empezó a hacer así, estilo evento. La mascota sí se hace hace tiempo porque, bueno, es la que antecede, la ganadora de mascota es la que antecede la farándula, digamos, la que abre la farándula. ¿Recordá cuándo es la farándula? ¿En qué fecha? 12 de noviembre en el Estadio de Ferro. Ajá, o sea, estamos ahí, estamos ya prácticamente pisando la fecha. Sí, cerca. Mariano, Florencia Pentas te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es el primer año que no habría foro. Exacto, sí, después de la pandemia. Sí. Independientemente de eso, nos vamos a quedar un poco con la idea que... con el formato que trabajamos el año pasado, que fue por tandas de público, justamente por el aforo, porque la verdad que fue muy organizado y ayudó también a que haya un recambio de público en la farándula, que no pase por ahí lo que pasa siempre, de que muy temprano la gente que puede ir y ocupar lugar ya se llena, digamos, lugar disponible, y por ahí la gente que por las distintas situaciones tiene que ir más tarde no tiene posibilidad de entrar. Así que este año vamos a retomar el tema de la tanda de público con entrada, pero bueno, vamos a sumar ahí afuera de la avenida una pantalla, bueno, y alguna apuesta como para que la gente que no está dentro en ese momento pueda ir viendo lo que pasa. Pueda seguirlo. ¿A qué hora va a comenzar? Y estamos viendo ahí según el orden que toque de las agrupaciones, pero entre las 2 y las 3 de la tarde, como siempre. ¿Y cuántas agrupaciones participan? También 12 agrupaciones, ahí, de farándula. Bien. Así que estamos hablando de un evento de 6 horas o más de 6 horas. Claro. Así que por eso, bueno, la idea de mantener también lo del público, ¿no? Claro. La división de tanto. Claro. ¿Cuál fue la mejor, la mascota, la más linda? Voy a bancar la decisión que tomó el COES, que es el jurado en esta ocasión, la de Técnica 3, la verdad que estuvo muy linda porque no solamente, digamos, desde el punto de vista del esfuerzo en la composición artística, si se quiere, se interpretó muy bien qué es lo que se buscaba, digamos, que era que la mascota tenga una relevancia dentro de lo que estaba mostrando, que el objeto que interactúe con el objeto que traía esa mascota y que a su vez, bueno, tenga relación con el tema general que se había planteado, que era Bosque Encantado. Bueno, la verdad es que lo representaron muy bien y la mascota tuvo ese lugar de relevancia que por ahí era lo que se pretendía. Así que felicitaciones a los chicos y chicas de Técnica 3. Bueno, y a todas las agrupaciones, obvio, que participaron. Claro, obviamente. ¿Y qué era la mascota? ¿Cómo? ¿Qué era la mascota? La mascota era un hada, si de esa agrupación, por lo menos. Claro, claro. Mariano, y con la farándula se cierra el ciclo de actividades de juventud o queda algo más para lo que resta de los últimos días del año? No, tenemos cierre de todo lo que es, bueno, talleres y actividades que tenemos que se desarrollan a lo largo del año, por lo general se hace en el mes de diciembre, y algunos eventos más chicos, pero bueno, la farándula por ahí representa, si se quiere, el cierre de lo que es eventos grandes. Después tenemos, sí, actividades por ahí en los barrios, bueno, y más que nada actividades por ahí de finalización de los programas que llevamos, que siempre son muestras o algunos eventos culturales artísticos más chicos, pero en lo que refiere a grandes movidas, sí, la farándula es la última. Muy bien, Mariano, ahí estaremos, no participando, bueno, sino mirando, claro, ¿no? O sea, ya se nos pasó el cuarto de hora. Aunque nos podemos disfrazar de algo, vamos. Sí, total, ¿quién se va a dar cuenta, no? ¿Quién se va a dar cuenta? Bueno, pueden bailar. Claro, sí. Mariano, gracias por el contacto en esta mañana y, bueno, ojalá puedas dormir. Ojalá puedas dormir, claro. En los próximos días. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias.